La hora exacta. 11:12. Radio Cultural 107.5 FM. El sonido de tu vida. El sonido de tu vida. Les voy a contar lo que pasó en las pampas de San Milla, donde murió un payasquino con el fusil en la mano. No cumpliendo con su deber. En las pampas de Zarumilla corre la sangre, qué pena da. Las ambulancias vienen trayendo con los servicios de sanidad. En las pampas de Zarumilla hay un cadáver, ¿de quién será? Seguramente de un payasquino que ha defendido su libertad. ¡Ay, ay, ay! Yo soy payasquina de pura cepa y orgullo tengo. Por eso canto con el alma a esta mi linda tierra, Payasca. Dicen la guerra se ha declarado en las fronteras de la nación. Vamos muchachos a sus cañones a hacer guerra sin compasión. Salgan mujeres de sus balcones que los soldados van con sus galones y sus fusiles sobre los hombros de un militar. Me dices que andas llorando, me dicen que andas sufriendo. Para que no andes llorando, te digo que estoy casada. Me dicen que andas llorando, me dicen que andas sufriendo. Para que no andes llorando, te digo que estoy casada. Radio Cultural 107.5 FM. El sonido de tu vida. El sonido de tu vida. En tu mente la respuesta. Radio Cultural. El sonido de tu vida. Vida.